volvemos después de esta pequeña pausa musical acá a Cerro a la Izquierda en la emisión del 30 de junio de 2017. Ya estamos a 30 de junio y ya pasamos la mitad del año. No, impresionante. ¿Por qué me recordaste eso? Pasamos la mitad de año, todavía no pasamos agosto, compañeros. No, mentira. Acá estamos a través del 107.7 en Radio Voz de la Mujer. También estamos online para gente que nos quiera seguir en Radio Resumen, en Radio Aucán de San Fernando, en Radio Villa Francia y en Radio Michoacán de Monte Águila. Para toda la gente que nos quiera seguir a través del dial o a través de la plataforma internet, ahí están las redes. Estamos también en el Facebook, a través del fanpage, a través de Twitter también con el hashtag Cerro a la Izquierda, donde usted pueda comentarnos y debatir también este interesante tema que tenemos el día de hoy. Y también Facebook Live, que se nos cayó, pero volverá. Pero antes de ver el tema del que vamos a hablar hoy, Nelson, me sorprende, ¿eh? Tenés que dar el informe del clima, tan característico de Nelson. Lo di en el primer bloque, pero lo voy a repetir. Concepción hoy día está bastante bonito, a diferencia de los otros días que estuvo bastante feo, nublado. Hoy día está despejado, así que un buen apronte para este fin de semana de partido y de varias cosas más. Oye, si estoy pensando que si Chile gana el domingo el partido con Alemania, se va a venir el boom de los nombres en ruso, ¿no? Y que el año pasado estaban de moda los nombres turcos para esta serie turca. Quizás a partir del domingo se vengan los nombres rusos, ¿eh? Sí, quizás, puede ser, ¿eh? Puede ser que se venga eso. Sí. Puede ser que se venga esa moda, esa nueva oleada. Sí. Bueno, y vamos ya directamente a conversar. Vamos a presentar primero a nuestro invitado. Tenemos acá en nuestro estudio a Carlos Marchán, quien es profesor de historia y dirigente del Colegio de Profesores del Comunal de Penco, con quien vamos a conversar justamente un tema que hablaba ayer con el inicio y que tiene que ver con el conflicto que hay en el Liceo Ríos de Chile de la Comuna de Penco entre profesores, el cuerpo directivo y también los estudiantes. Primero que todo, Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy agradecido por la invitación. Así que, bueno, dispuesto a conversar un rato en esta hora o no sé el tiempo que está disponible para esto. Y bueno, para aclarar y establecer algunos puntos de vista que creo que son necesarios dar a conocer, visibilizar la problemática que hoy en día estamos viviendo como establecimiento. Sí, es la idea justamente visibilizar también lo que está pasando en este liceo y que yo creo que ha pasado, que es un fenómeno que ha pasado en algunos momentos, en algunos contextos, pero que ya vale la pena ya revisar de buena forma. Bueno, partamos al tiro, Carlos. Sería súper bueno para iniciar la conversación que nos pudieras contextualizar un poco qué pasó en el liceo, cómo se desencadenó esta crisis que estábamos hablando en un inicio. Bueno, las crisis siempre llegan de un momento a otro. No, creo que las crisis no avisan, o por lo menos en algún momento dan señales de que llegan, y en este caso llegó. Podríamos decir que esta crisis comienza se empieza a evidenciar desde el año pasado, en la cual ocurren algunos cambios a nivel del equipo directivo. Uh-huh. que está dentro del establecimiento, donde sale un colega que tiene mucha ascendencia en la parte organizativa de nuestro establecimiento. Uh-huh. Y eso produce un desbalance en términos de las decisiones que se toman al interior de este establecimiento, del Liceo Ríos de Chile. Comienzan a existir algunos roces que tienen que ver con la situación de la relación de autoridad que se establece en relación al equipo directivo, y al cuerpo de docentes. Y por otro lado, también esto se proyecta también a la relación que comienza a tener con algún grupo de estudiantes que comienzan a organizarse en torno a una coyuntura en particular, que es la coyuntura de la presencia de GNL en Penco y Irquén. ¿Y cómo se ve graficada esta crisis? ¿Cómo podemos...? Porque, bueno, algunas personas han podido ver algunas noticias, pero bastante pocas también. Entonces, para la gente que no conoce, ¿por qué se habla de una crisis en el establecimiento? Bueno, se habla de una crisis porque, a juicio de quien habla, se evidencia una forma de... ¿Cómo podríamos decirlo para que no suene tampoco tan parcelado? Porque también... Como todo este tipo de conflicto y de crisis son multicausales. pero fundamentalmente, a mi juicio, creo que una de las causas es la presencia del autoritarismo que ejercen el cuerpo directivo en términos de algunas decisiones que se toman al interior de la institución. Y que eso también se ve reflejado que un sector de los docentes y un sector de los estudiantes considera que esas fórmulas en la toma de decisiones y en la fórmula del desarrollo institucional no corresponden a estos tiempos que hoy en día estamos desarrollando, y en el cual, sobre todo cuando hay coyunturas que son fundamentales para el devenir, digamos, de la comuna y del territorio donde está emplazado nuestro establecimiento. ¿Y cómo se ve reflejado ese autoritarismo? ¿Hay persecución a los profesores? ¿Se respetan o no se respetan los espacios democráticos del establecimiento? ¿Cómo? Es que mira, ahí hay cuestiones que son un poco complejas de poder hacer un reconto largo, pero así concretamente, efectivamente en un momento sí el establecimiento existía un proyecto que era democrático, un proyecto que tenía proyección en términos de lo que se venía dando hace mucho tiempo en la construcción de un establecimiento de carácter público. Esa uh-huh. era la noción. Esa era la clave del... La clave y un poco la de cómo se visualizaba en ese momento el proyecto Liceo Ríos de Chile. Un proyecto de educación pública con elementos claramente políticos, con lineamientos educativos que estaban claramente centrados dentro, digamos, vuelvo a reiterar, dentro de la lógica de la educación pública. Entonces, en un momento eso se desperfila, se desnaturaliza, y al desnaturalizarse ese perfil que estaba construyendo el liceo, empiezan a ocurrir estas grietas que finalmente desembocan en esta crisis. Pero evidentemente que también verlo desde afuera puede causar un poco de extrañeza, porque uno dice, bueno, los establecimientos no de un momento hacia otro llegan en crisis. Pero sin embargo, la característica que tiene hoy en día los establecimientos públicos, sobre todo, es que es muy difícil construir desde lo público. Y a la vez es muy fácil destruir desde lo público, porque hoy en día hay una demonización de lo público en desmero de lo privado. Entonces, por lo tanto, para cualquier persona que lo ve desde afuera, suele entender de que la misma fórmula de construcción de una institución privada, que tiene lógicamente unos fines y objetivos claramente definidos dentro de las instituciones públicas y los establecimientos educacionales públicos, es complejo crear esos fines y objetivos. Bueno, yo recuerdo que estuve el año 2015, bueno, ahí conocí a Carlos cuando estaba haciendo mi práctica, y puedo dar fe de eso. O sea, yo recuerdo que obviamente con mucho que mejorar, pero por lo menos estaba bien encaminado en torno a en qué, cuáles eran las características de este proyecto. Era vinculación con la comunidad, la preocupación por los estudiantes, de que los profesores hicieran parte de los problemas del espacio donde estaba inserto el liceo, y que el liceo también se abría, que los apoderados pudieran trabajar ahí. Y lo que te comentaba antes de esta conversación, también un concepto de clase, o sea, ese concepto de clase que tiene que ver con que el profesor también es un trabajador, pero que también el profesor y el estudiante también somos parte de una misma posición, podríamos decir, una misma posición social, donde nuestras problemáticas son prácticamente las mismas que las que tienen también nuestros estudiantes. O sea, los padres de nuestros estudiantes también son trabajadores igual que nosotros. Entonces, claro, por lo tanto, existía un poco esa noción y se estaba trabajando en pos de eso, de que el estudiante entendiera de que adelante la persona que le estaba ofreciendo este servicio educacional, ya sea un profesor de historia, un profesor de matemática, un profesor de lenguaje, también son trabajadores que ofrecen este servicio, pero que también tienen las mismas necesidades que sus padres y que ellos mismos en la vida cotidiana. Claro. ¿En qué momento tú ves que eso se descompone? ¿En qué momento hay como un quiebre de este proyecto educativo que estaba generándose y un quiebre ya a una lógica más autoritaria que tú nos nombrabas en un inicio? Es complejo un poco poder decirlo, porque también sonaría un poco desde mi subjetividad. Evidentemente tampoco puedo decir de que vamos a ser objetivos, vamos a decir una verdad única, por supuesto que no la hay, pero a mi juicio parte porque hay una pérdida de estos objetivos que yo estaba mencionando, de entender de que el establecimiento Liceo Ríos de Chile es una institución pública, no es una institución privada. Entonces, por lo tanto, cuando uno está dentro de una institución pública, hay bienes que son superiores, no hay intereses particulares. Y cuando existen esos intereses particulares de un grupo de personas, o en este caso directamente yo lo puedo decir con mucha propiedad, intereses particulares de dirección, por ejemplo, donde establecen las prioridades personales antes de las prioridades colectivas, ahí evidentemente se genera un problema que desembocó directamente en esta crisis. Claro, porque hubo profesores y estudiantes que no estuvieron de acuerdo en esta... Es que ahí viene un tema interesante, y que justamente tú hace unos minutos lo enunciaste. Cuando comienza también este proceso, también empiezan a emerger profesores que empiezan a tener ideas y que empiezan a autoformarse. A lo mejor anteriormente profesores que no tenían mucha idea en términos más políticos, sino que profesores que empiezan a formarse un poco en esta concepción y noción de lo público. Y por lo tanto, al tener esta noción y concepción de lo público, empiezan a tener conciencia de que también ellos también son importantes y son parte de la institución. Porque generalmente el error que también se comete, no solo aquí en este liceo, sino que es un tema que ocurre en gran parte de los establecimientos a nivel nacional, ojo con eso, es que los equipos directivos piensan que son los dueños de la institución, y por lo tanto lo que ellos dicen es supuestamente el bienestar del establecimiento, pero obvian y sacan a un lado los actores que se organizan. Y en este caso creo que hay una bonita coyuntura en la cual comienzan a aparecer los entes mayormente organizados y comienzan también a aparecer estudiantes mayormente organizados. Bueno, recordar a la gente que nos está escuchando en Facebook Live, que nos está viendo y que nos está escuchando en el Real, estamos conversando con Carlos Marchán, profesor de historia y dirigente del Colegio de Profesores del Comunal de Penco, acerca de la crisis y el conflicto que hay en el Liceo Ríos de Chile de la comuna de Penco. Bueno, hemos hablado harto un poco de la contextualización de esta crisis o esta coyuntura que ha pasado, pero ya me gustaría irnos ya acercando un poco al conflicto en sí. ¿Cuáles son los hechos que han pasado y que se han sucedido en la última semana? ¿Y cómo ha sido esta famosa política del rompipaga que se instauró en Santiago, Felipe Alessandri a la cabeza? ¿Y cómo se ha generado en este conflicto en particular en el Liceo Ríos de Chile? Bueno, de primero partir decir que es nefasto esa idea de rompipaga. Creo que es una fórmula criminalizar, ¿cierto?, a los estudiantes, bueno, y a todos en general quienes en algún momento deciden organizarse y deciden hacer pública sus posturas. Claro, porque si un profesor apoya a ese estudiante también se le indica como cómplice. Claro. Entonces, por lo tanto, esa fórmula de criminalizar es fácil para colocarse una tercera persona y decir, bueno, aquí son todos estos los que hicieron, destruyeron el mobiliario del establecimiento, pero sin tener alguna antecedente de lo que puedan probar. Y eso, sin hacer investigación. Correcto, y eso no solamente ocurrió en nuestro liceo, sino que eso también ha ocurrido también a nivel nacional. Es decir, cuando ocurren estos hechos, sospechosamente podemos ver de que, yo lo digo con mucha responsabilidad, que pudieran aparecer personas que no necesariamente son estudiantes. Y ahí queda evidentemente el arbitrio de cada persona, digamos, lo que estoy diciendo. Entendiendo de que hoy en día está, a nivel territorial, está esa coyuntura del GNL Penco que nos preocupa, independientemente si se está participando directamente en esos movimientos, pero que también es una preocupación transversal que tenemos todas las personas. Bueno, yo no vivo ahí, pero trabajo ahí. Entonces, por lo tanto, también es una preocupación. Ahora, con lo que consultabas tú de esto del los últimos hechos que han... Del rompipaga y, claro. y con lo hecho. Efectivamente hubo una situación donde un grupo de estudiantes organizados se movilizan por temas locales, temas puntuales del establecimiento, temas de reivindicativos que lo organizan un grupo de estudiantes, valga la redundancia, organizado, que piden esto a la autoridad, y se sucede una serie de situaciones y de malentendido, porque también hay una cosa que nosotros como docentes hemos dicho y hemos declarado de que mucho de esta situación en lo que desembocó fue producto de los malos entendidos, ¿cierto? Y de la mala comunicación que se establece entre dirección, ¿cierto? Y el estamento estudiantil, del cual estaba pidiendo una reivindicación que era reivindicaciones de carácter, digamos, podríamos decir, bastante plausible y que tienen que ver con mobiliario y con algunas cosas que ellos solicitaban que no escapa, digamos, algo tan terrible como se pudiera pensar. Y desde ahí, producto de esta falta de comunicaciones dentro de estos estamentos, es que se produce una movilización, una posterior toma, con los consabidos resultados, digamos, de esta supuesta destrucción y esta supuesta participación de estudiantes que hasta el día de hoy, porque, ojo, la investigación todavía está en curso, estuvieron o supuestamente estuvieron participando en esos lamentables hechos de destrucción del mobiliario. Bueno, y es bastante curioso porque, claro, como bien tú señalas, Carlos, existe una investigación en curso, pero el municipio y la dirección ya da por culpable a un grupo de estudiantes y, por ejemplo, uno puede revisar las publicaciones del municipio de Penco, en donde se indica a los dirigentes del liceo como los responsables materiales de la destrucción del liceo, aun cuando la investigación está en curso. Entonces, curioso, por lo menos, cómo las autoridades se asumen como jueces y verdugos y establecen resoluciones investigativas sin antes haberlas hecho. Bueno, y por otro lado, y también te lo quería tirarlo como para discutirlo acá en el panel, bueno, hay un cruce ahí porque también tengo entendido que había muchos chicos que participaron en la toma y que han participado en esta movilización que también están participando en el movimiento en contra de la GNL. Exacto. Siendo un poco cizañero, ¿cómo ves tú esa relación? Porque hay una criminalización, obviamente, de la disputa en el liceo, pero que también se extrapola o se lleva también a los actuantes dentro del movimiento en contra del GNL. A ver, mira. ¿Cómo es esa relación? Nosotros, un grupo de profesores venía esto advirtiéndolo, digamos, desde el año pasado, que se podía venir esta situación y que era necesario abordarlo como institución. Y nosotros lo planteamos en los espacios que se nos permite y los espacios que son públicos, que son válidos, en este caso que es el Consejo de Profesores. Había un grupo, efectivamente, de profesores que sí que estábamos preocupados por esta situación, que se podía venir en ese entonces, que estaba en ciernes, y que podía traer estos problemas. Hay que entender el momento histórico. Yo creo que hay una cuestión que es lógica y nosotros como profesores tenemos que tener claro eso. O sea, hoy en día hay ciertos sectores de la juventud, de los jóvenes, de las juventudes, que están visualizando que este es parte de su futuro, que es parte de su devenir, de su territorio, sabiendo que un proyecto de esta envergadura va a cambiar totalmente lo que va a ser la conformación territorial de donde ellos viven, y no a largo plazo. O sea, estamos hablando de que, porque se habla de que es un futuro, porque siempre a veces la autoridad hablan de un gran futuro, ¿cierto? Y que esto va a venir de aquí a 10 años, 15 años, no, esto es algo pronto y esto es algo que se va a ver. Entonces, por lo tanto, uno entiende que ciertos estudiantes, y sobre todo los estudiantes que son más inquietos, logran asimilar esto y logran también instalar esto dentro de la discusión que se da en ciertos círculos de los estudiantes. Yo creo que aquí también hay que ser bien claro, y yo también quiero ser bien explícito con esto. No creo que se ha visto o se ve por ciertos adultos, pongámosle de esa manera, de que los estudiantes no tienen esa capacidad de razonamiento, de comprender la realidad, y sin embargo sí la tienen. Entonces, por lo tanto, ahí también es mucho mejor que los adultos. Correcto. Entonces, las lecturas que han desarrollado ellos han tenido un poco esta fórmula de mostrar y de colocar en la mesa, decir, saben, comunidad educativa, aquí hay un problema, y un problema que es concreto y que nos va a afectar la vida ahora, dentro de muy poco, y que significa este proyecto que es la construcción, digamos, de este gasoducto, que se le llama comúnmente como que va a quedar, para la gente que no conoce el Irquén, va a estar a 2-3 cuadras del establecimiento aproximadamente. Exactamente. Bueno, no es que lo diga yo, o sea, van a ser vecinos, o que lo digamos nosotros, pero es un proyecto que tiene un riesgo, pero muy peligrosísimo, digamos, para lo que es el entorno del territorio, porque recordar que también Lirquén es un territorio que pertenece a una comuna, a la comuna de Penco, y bueno, también históricamente, cierto, Lirquén ha tenido como unas demandas, cierto, que en algún momento ha querido ser o quiere ser comuna, porque tiene particularidades que hacen que tenga una cohesión y una homogeneidad territorial. Uh-huh. Y yendo también juntamente dentro de este conflicto, ¿cómo ves tú o evalúas tú la respuesta de la comunidad educativa frente a la movilización y frente al conflicto? Ya me refiero a apoderados, comunidad cercana, lo que concierne o lo que engloba a toda la comunidad educativa. Bueno, la comunidad educativa no es solamente los profes, el director y los alumnos, sino, o los estudiantes, sino todo un, claro, un contexto en el cual se inserta este liceo. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo has visto la respuesta? Es que sabes, cuando tú ves que llega la prensa, cuando tú ves que salen las noticias, disculpa la forma tan simple para decirlo, pero así es, salen noticias donde aparece una situación dantesca, si me permiten la expresión, de ver todo destruido, de ver abajo unos GCs donde dice estudiantes destruyen o movimiento estudiantil. Entonces, por lo tanto, en una primera instancia eso genera un rechazo enorme. Claro. Y genera un rechazo enorme porque también tiene que ver con que se está destruyendo un patrimonio que nos pertenece a todos. O sea, nadie en sus cinco sentidos normales podría alegrarse con esa imagen terrible que observó en ese momento. Entonces, por lo tanto, en la primera parte fue un shock terrible para los apoderados, para los profesores, para un importante grupo de estudiantes, de ver que el liceo estaba destruido. Y evidentemente la prensa se encarga de establecer muy articuladamente de que esta destrucción tiene que ver con los estudiantes y que estos estudiantes también están imbricados, ¿cierto?, con este movimiento de reivindicación con respecto al tema de GNL Penco, porque recordemos que en ese sentido, la semana anterior hubo un conflicto concreto cuando llegan unos ingenieros, me parece, que son parte, digamos, de la empresa, que llegan blindados por seguridad, por un aparataje de seguridad. Recordado, ¿no?, con fuerzas especiales. Blindados. A ese nivel. Claro. Fueron, que creo que era un grupo de ingenieros que venían a hacer unos estudios de prefactibilidad o factibilidad, no estoy muy seguro, pero que venían en ese ámbito y venían a visitar. Entonces, por lo tanto, eso genera un poco de adrenalina también en los muchachos, y no solamente en los muchachos, sino también en un grupo también de pobladores, que también generó bastante molestia, porque al ver que llega este grupo de personas, llega blindado, como una imagen súper violenta. Es una imagen violenta. Entonces, por lo tanto, los estudiantes, en este caso un grupo de estudiantes, sale evidentemente a la calle y sale a hacer una acción de protesta por la llegada de esta gente, y que esta gente llegó hacia una parte de la playa, ¿cierto?, y estaba ahí. Bueno, porque en cierta forma la policía también invadió su población. Es que yo creo que también hay un tema importante que a lo mejor sí, yo creo que debemos tenerlo en cuenta. O sea, no hay que sacarle, digamos, vulgarmente, como se dice, el pota a la jiringa. Y esas imágenes sí son violentas, yo creo que para todos. O sea, entendemos que la policía tiene su modus operandi, que tiene su responsabilidad social. Pero también desde el punto de vista de un poblador, también ver estas situaciones y ver cómo se monta este aparataje para poder ver llegar a unas personas que son parte de esta transformación del medio, evidentemente genera este tipo de molestia también en los chicos, y también entendiendo que los chicos son gente joven y gente que también está bajo este concepto de ideales, que yo creo que tampoco considero que es malo. O sea, yo creo que también uno como adulto también tiene que tener esa idea de que todo joven tiene esta suerte de adrenalina, y más aún cuando nosotros vemos que hay jóvenes que también están interesados en proteger su medio, porque muchas veces se habla que los jóvenes y las jóvenes son personas que son un grupo etario que no está ni ahí, que son indiferentes, que no estudian, que son flojos, una serie de epítetos, ¿cierto?, que se les colocan a ellos para poder de una u otra forma colocar a la juventud, mirarlo en menos, ¿cierto?, y como entenderlos que no son sujetos sociales, sino que son objetos sociales, y que fundamentalmente son objetos sociales de consumo. Bueno, y los chicos demuestran todo lo contrario, que están preocupados y ocupados por su espacio, por su territorio. Exacto. Oye, y bueno, y ahí vemos que hay un cúmulo de factores que plantea una crisis, ¿cierto? Un mal estado de las cosas. Y bueno, y hace poco un grupo de profesores presentó una demanda, como también es como la guinda de la torta para esta idea de crisis, ¿cierto? ¿En qué consiste esa demanda? Mira, a ver, como partimos hablando un poco de esta situación de crisis, ¿cierto? De una institución pública. Hoy en día lo público está, para mi juicio, un punto de inflexión, no solamente lo que ocurre en nuestro liceo, ¿cierto? Sino que a nivel general. Hay un proceso donde a nivel general se busca de una u otra manera visibilizar las tensiones que existen actualmente, cuando uno ve que la distribución de la riqueza es totalmente grosera. Entonces, por lo tanto, hay indicios y sectores de trabajadores, de jóvenes, de estudiantes, de pobladores que se están organizando y están viendo de que esto ya tiene que tener un punto de inflexión. No puede seguir algo como normal que se viene dando. Entonces, por lo tanto, dentro de este contexto, bajándolo al tema laboral, evidentemente se venían dando situaciones de autoritarismo, independiente, digamos, de todo este proceso que venía de construcción social y de colegas que sí venían construyendo lo que era el liceo, pero también venían prácticas que eran autoritarias y que tenían que ver con las desvinculaciones de colegas hacia fin de año, y que no eran desvinculaciones claras, que eran desvinculaciones que pasaban solamente por la decisión de una persona, en este caso la directora, en la cual entonces se establecía con el simple criterio del dedo, este sí, este no, este continúa o no continúa, y por lo tanto el colega o la colega tenía que terminar su vínculo laboral con el establecimiento. Uh-huh. A partir de eso, desde el año pasado, con un grupo de colegas que fueron desvinculados, o se ocupa el eufemismo de no continuación, pero nosotros decidimos conversar este tema, pensamos que ya venía con un correlato bastante largo, y logramos adjuntar antecedentes que nos permitió configurar una estrategia para poder encauzarlo dentro del ámbito judicial. Y eso es lo que finalmente nosotros desde un par de meses logramos configurarlo y logramos presentarlo al tribunal, y afortunadamente el tribunal pudo aceptar nuestra petición para poderlo llevar a este juicio laboral. Bueno, y eso es sumamente importante porque, como hablamos un poco antes de empezar el programa, eso es más normal de lo que uno piensa. Es más normal, correcto, en diferentes establecimientos, profesores que no tienen estabilidad laboral o que tienen que estar midiendo lo que hablan o lo que hacen para no ser despedidos, y eso no es un clima sano laboral. O sea, yo me imagino el nivel de estrés y de enfermedad que provoca estar ahí en esa situación. Claro, es que también se refleja porque ser profesor hoy en día, ser profesor implica una responsabilidad social tremenda. Y cuando los jóvenes, los niños ven que sus profesores están, digamos, en una situación compleja y que de otra manera están impedidos de poder ejercer su libertad de expresión, entonces, por lo tanto, eso es algo que evidencia una crisis. Y que no es algo normal, porque nosotros a lo mejor nos hemos mal acostumbrado a ver que hay cosas que son, entre comillas, normales. Lo normal es que el profesor haga su clase. El profesor de historia hace historia, el profesor de matemática hace matemática. Si un estudiante plantea algo que está fuera, digamos, de lo que es el objetivo, debe ser totalmente, se tiene que hacerle entender normal, de inmediatamente ser normalizado, ¿cierto? Para que pueda lograr, entre comillas, estos aprendizajes de los cuales no nos pide el ministerio, ¿cierto? Pero también, ojo, hay una cosa que no deja de ser, y que el mismo ministerio nos plantea que los docentes tenemos libertad de cátedra, que también tenemos derechos, también tenemos ciertos derechos laborales, que tenemos derecho también a poder trabajar en ambientes óptimos para ejercer nuestro trabajo. Hoy en día hay una demanda que es irresoluta por parte del mundo social, y que es el tema de la calidad de la educación. Y evidentemente esas situaciones atentan contra la calidad de la educación. Por supuesto. Porque genera presiones para todos, para los estudiantes y para los profesores, donde no se puede aprender y enseñar nada, o por lo menos no se puede hacer bien en ese clima. Uh-huh. Oye, ¿cómo se lo han tomado los chicos a propósito de este, que sus profesores se han desvinculado? ¿Cómo ha sido la vista de ellos? ¿Cómo puedes sondear eso? ¿Cómo se puede sondear eso? Mayo, bueno, la conversación de pasillo. Claro, claro. Yo creo que tomó como de sorpresa de que ellos hayan visto a un profesor en una instancia pública, en una instancia que es lejana al mundo de la educación, que es un tribunal de justicia, ver que hay profesores que están siendo vistos como trabajadores. Yo creo que ese es el punto de inflexión. Porque generalmente, como lo que les comentaba hace un momento, ver al profesor como se ve como una figura un poco extraña, el que me reta o el que me está enseñando una materia en particular, pero no es la otra dimensión humana que hay detrás del delantal, si lo podemos decir así. Y que detrás de ese delantal hay un trabajador que tiene las mismas problemáticas que los padres de ellos, pues. Y que suele pasar de que también vivimos en las mismas poblaciones, claro. Vamos a comprar a la misma feria, vamos al supermercado, llegamos a fin de mes llegamos al 3 y al 4. Entonces que existe esa misma condición, en el fondo es como me comentó un estudiante. Es como que si veo a mi papá reclamando por sus derechos que un jefe lo está tratando de atosigar, o que lo mismo a ese estudiante, y no solamente en nuestro liceo, sino que en todos los colegios públicos, en algún momento hemos tenido que hacer algún tipo de campañas para ayudar a algún estudiante, en el cual su padre o su madre ha quedado cesante, ha quedado desvinculado a su trabajo. Entonces, por lo tanto, hay un tema que está relacionado con la vivencia, tanto claro. De los mismos estudiantes como la evidencia también que tenemos nosotros los docentes. Exacto. Bueno, vamos a ir un poco al Facebook Live, que se ha movido un poco. Disculpamos a la gente que nos ha seguido por ahí, se nos ha estado cayendo un poco el sistema en los últimos minutos. Lo retomamos recién, así que la gente que está en Facebook Live se pueda reincorporar. Volvimos nuevamente a estar online y estar totalmente activos. Nicolás, bueno, vamos a saludar obviamente a la gente que le ha puesto me gusta y a la gente que ha comentado, a José Andrés Maldonado, a Nicolás Acuña. Tenemos también algunas personas que le han puesto me gusta también a esta publicación, y nos vamos a ir directamente con un comentario que hace Nicolás Acuña respecto de esta movilización. Dice: mediante un proceso de votación, apelando al sello democrático que reconoce el liceo, los estudiantes del centro de alumnos preguntan qué posición tomará el establecimiento frente al conflicto medioambiental por el cual está pasando el territorio. A lo cual los cuatro estamentos, apoderados, docentes, asistentes de educación y estudiantes, deciden visualizar su visión de oposición al conflicto, a lo cual dirección hoy en día hace oídos sordos, no respetando el acuerdo y sancionando a los estudiantes por manifestarse. Esa es la opinión de Nicolás Acuña frente a este conflicto que tú nos comentabas, Carlos, hace unos minutos atrás. Bueno, ratifica un poco lo que estábamos conversando, porque No es solamente la idea de Carlos acá, nuestro invitado, sino que hay un sentir de donde se está sofocando el libre pensamiento, la posibilidad de tomar decisiones. Hay un problema importante. ¿Y cuál es el argumento que se ve en dirección para poder quizás no defender porque ellos creen que tienen la razón, pero para legitimar o para decir que yo estoy en lo cierto? Yo me imagino que el argumento que utiliza todo ente que se precie que tiene algún grado de poder. No sé, si tú me permites, esta analogía puede ser absurda, pero el mismo argumento que debe tener la autoridad a nivel gubernamental, a nivel de Estado, como que puede tener una autoridad importante a nivel regional con un intendente, y así sucesivamente. O sea, yo creo que en ese sentido, la lógica que se debe aplicar, yo te digo honestamente, trato de ponerme en el lugar, pero no la voy a compartir. No la voy a compartir jamás, porque parte también un poco como lo que está diciendo ahí Nicolás, que es un tema de relevancia, pero no solamente relevancia donde uno va a trabajar. Ojo con eso, porque si uno ve, porque por ejemplo para algunos profesores es un lugar de trabajo. Y yo te digo honestamente, también es donde yo trabajo y donde yo tengo mi sustento como trabajador. Pero también tengo que entender que ese lugar está dentro de un territorio. Y en ese territorio es donde viven nuestros estudiantes. Bueno, muchos viven en el mismo sector, exacto, casi todos. Exacto. Y tienen esa conexión con lo público, con el Estado. Pues, la educación pública te juega un rol fundamental. Entonces, por lo tanto, cuando queremos desnaturalizar esa función que tiene tiene en este caso la educación pública, y queremos darle otro énfasis, queremos hacer sentir de que cuando uno está planteando algo que uno considera que es justo, y en este caso que es evidentemente que es justo, que es donde vivo yo, si me coloco en la tercera persona como estudiante, y se me está diciendo otra cosa, entonces me suena una contradicción. O sea, un lugar donde a mí me acoge, supuestamente, donde yo me voy a formar, y que yo estoy planteando que algo que es legítimo, que es parte de mi territorio, parte de mi vida, de mi concepción cultural, incluso hasta antropológica de lo que es ahí ese territorio, y se me está diciendo otra cosa por parte, digamos, del establecimiento. Entonces ahí donde se generan esos problemas y donde el estudiante que ha desarrollado un poquito más este pensamiento un poco más crítico, entonces ahí es donde no cuadra. Sí, porque el discurso del establecimiento sigue siendo de que son un liceo que está preocupado al estudiante, que es vinculación con el medio, y que no se coarte esta posibilidad de defender tu espacio, tu casa, tu barrio. Claro, hay una contradicción donde no calza. Exacto, exacto. Pero en ese sentido yo también tengo que ser también bien claro y hacerlo públicamente. Yo creo que los profesores, gran parte de ellos, sí tienen una preocupación por sus estudiantes, sí tienen una vinculación con ellos, una vinculación emocional, una vinculación que a lo mejor va un poquito más allá de lo que es tradicionalmente esta relación entre docente y estudiante. Sí. Existe esa preocupación. Pero también, como tú bien señalas, existe esta otra dimensión como institución. Y ahí es donde tenemos la falencia. Porque si entendemos que por el lado de los docentes, hay muchos docentes que sí están preocupados, sí, que tienen que ver con esta dimensión personal del estudiante, pero también no se ve esta relación, como te estoy tratando de explicar, entre esta visión institucional, y que finalmente esta visión institucional es la que se visibiliza, digamos, al resto de la comunidad. Bueno, como para poder cerrar la entrevista, me gustaría saber cómo ves tú que se va a desarrollar o se va a desenvolver este conflicto. O sea, ¿ves que puede haber una solución o por dónde podría ir la solución? Uh-huh. A ver, son dos cosas. A ver, bueno, lo primero de los estudiantes. Yo ahí no podría arrogar la vocería de los estudiantes y de este grupo de estudiantes que están organizados. Ellos tienen su dinámica, muy respetable, por cierto, y que la han venido desarrollando desde hace un tiempo a esta parte. Y por lo tanto yo creo que ellos son los que están llamados un poco a generar las instancias para poder buscar una salida que también sea en primer lugar digna para ellos, que se respeten los derechos de continuidad de estudios, que se les asegure que van a continuar sus estudios, y que también se entienda por parte de la comunidad y yo diría, me atrevería así también del mundo adulto céntrico, del mundo adulto probablemente tal, que logre comprender de que ese pensamiento no es un delito, es un pensamiento que también en otro momento de nuestra historia de Chile, los jóvenes, las mujeres, los pobladores jugaron un rol fundamental en buscar los cambios y la justicia social que también requería nuestro país, y que de otra manera nuestro país logró tenerla, y que bueno, evidentemente por lo que todos sabemos eso se diluyó. Por otro lado, el tema de los docentes. Actualmente estamos en este proceso de la demanda laboral de estos cinco colegas, y evidentemente que ahí el resultado es incierto. Nosotros creemos que tenemos antecedentes, logramos adjuntar estos antecedentes. La magistrado al día de hoy lo analizó. Hasta el día de hoy la parte demandada no logró acreditar ciertas situaciones que para nosotros son fundamentales dentro del juicio. El juicio continúa el 11 de agosto y esperamos evidentemente que tenemos la convicción, más allá si se ganamos o perdemos. Yo creo que ese no es el punto, digamos, de la finalidad de esta demanda, sino que la finalidad de esta demanda es visibilizar estas prácticas, de una u otra manera dignificar la posición laboral que tienen los docentes, y que por lo tanto se inicie un proceso de conversaciones entre el gremio y las autoridades para que a futuro, ¿cierto?, se pueda tener una claridad con respecto a las posibles desvinculaciones o ese llamado feunismo, ¿cierto?, de no continuación en el cargo. Que es un despido. Claro, que es un despido, básicamente. Pero que eso ya quede visibilizado. Claro. Y que se pueda entrar a discutir, porque finalmente hoy en día no se hace. Hoy en día pasa por la voluntad personal de una persona, vale la redundancia, personal de una persona, una voluntad que es algo que en ninguna parte creo yo que puede ser democrático y puede ser sano que una persona pueda tener tal nivel, concentrar tal nivel de responsabilidad. Cuando una persona concentra tal nivel de responsabilidad, eso se llama poder. Y el poder mal ejecutado lleva generalmente a crisis, y crisis que desembocan en todo esto que hemos estado hablando en este espacio. Bueno, Carlos, te agradecemos. Bueno, te damos unos segundos a que puedas mandar saludos. Siempre se hace. Pues muchas gracias, Yerko, te agradezco, colega. También tuvimos la fortuna de conocernos en este trabajo de ser docentes. Tú, un muchacho joven, que queda mucho por delante. Claro. Nosotros que estamos en la mediana edad, estamos de una u otra manera también resarciendo nuestros pecados, porque recuerden, nosotros venimos de una generación en que todo era muy apático. Entonces, esta apatía también uno la podía entender que era normal. Entonces, por lo tanto, pues yo también a veces yo entiendo a los colegas, cuando algunos colegas dicen, no, pero estos cabros aquí y acá. Claro, porque nuestra generación fue una generación apática. Y donde me acuerdo que el gran ícono era el Chino Río, que decía que no estoy ni ahí, todos nos sentíamos con esa. En cambio, cuando hoy en día aparecen jóvenes, mujeres de distintas sensibilidades, que son capaces de confrontarlo a uno que es adulto y decir, profe, sabe que yo no estoy de acuerdo con esto, profe, está pasando esto, profe, pasa esto, otro. Entonces, eso creo que es algo saludable y que es algo que hay que reconocer y respetar. Porque yo creo que todos tenemos nuestro tiempo, nuestro tiempo histórico, como decíamos los profesores de historia, que tenemos que visibilizar y tenemos que desarrollar nuestra historicidad, pues, nuestra concepción de sujeto histórico dentro de nuestro tiempo. Así que un saludo, muchas gracias, no me acuerdo a alguien en particular, pero no, muchas gracias a todos los colegas, a los estudiantes que han expresado su cariño. Sabemos que este es un momento complejo, no lo hemos pasado bien. Evidentemente que en una situación como esta generan conflictos, generan preocupaciones por parte de la autoridad. La autoridad en este caso no va a dejar, evidentemente, que no, bravo, sino que la autoridad también va a reaccionar y va a ocupar su fórmula. Pero también tenemos la convicción, y que no existe el miedo, tenemos la convicción de lo que estamos diciendo y lo que estamos proponiendo es justo, tanto para nosotros los profesores y estos cinco colegas que fueron desvinculados, ¿cierto? Y evidentemente mi respeto y cariño también para los estudiantes que se han movilizado y que han llevado esto a un orden y a un contexto social visible. Nos están enseñando mucho. Y que nos están enseñando correcto, porque yo creo que también eso es un aprendizaje, hay que ser humilde también y decir, sí, los chicos, hay muchas cosas que nos han enseñado. Así que muchas gracias. Bien, agradecemos a Carlos por esta conversación bastante amena que hemos tenido, bastante contextualizada un poco de lo que está pasando en el liceo. Y ahora nos vamos a un tema, una pausa musical, y volvemos con el segundo bloque de nuestro programa. Carlos, quiero que tú mismo presentes el tema, porque es un pedido personal tuyo, así que vale la pena que tú mismo lo presentes para todos los auditores de Cerro a la Izquierda que nos están escuchando el día de hoy. Ya, pues bueno, para todos los... Conversamos hace un momento con los chicos acá que hay una banda importantísima que ha sido influencia para muchos de nuestra generación, que es La Polla Rica, una banda española ahí con Evaristo, el vocalista, que es un tipo, un genio, podríamos decir, un poeta de nuestro tiempo, y nunca fue a la universidad el tipo, y sin embargo ha estudiado en algunas universidades. Y un disco que cumple 30 años, un disco que yo creo que de una u otra manera nos ha cambiado mucho la vida. Y hay un tema que también abre hace tiempo el cassette, abre ese lado B que se llama La Justicia. Vamos con ese tema y volvemos. La justicia, el orden y la ley. Oh, my God. Radio Voz de la Mujer, 107.7 FM, en Barrio Norte. Que estamos de vuelta, no sé si me escucho mi voz, no estoy con retorno, pero estamos ya en el segundo bloque de nuestro querido programa Cerro a la Izquierda, en un hecho inédito para la gente que nos está viendo en Facebook Live, lo está viendo en vivo, la gente que no, estamos transmitiendo desde la sala de controles de la Radio Voz de la Mujer, porque en este momento estamos Gamaliel y yo transmitiendo acá. Nuestro amigo Yerko y Carlos se retiraron hace unos momentos, así que quedamos los dos y decidimos con Gamaliel de común acuerdo venirnos a instalar acá. Bueno, o sea, yo creo que siempre esto todo forma parte de todo un proceso importante de aprendizaje en esta radio, así que nada, démosle. Y yo creo que como la base lo indica, tenemos ya que ir con nuestro bloque de panoramas del fin de semana. Muy bien, Gamaliel. Para este viernes 30 de junio del año 2017. Exactamente, Gama. Y repetir, estamos en Facebook Live para la gente que nos está viendo en Facebook, estamos en el Twitter con el hashtag Cerro a la Izquierda, estamos en el fanpage de Facebook, también estamos en Radio Voz de la Mujer, acá en nuestra casa, en el 107.7, online también estamos a través de Radio Villa Francia, Radio Aucán de San Fernando y Radio Michoacán de Monte Águila. Un abrazo, un saludo a ellos, le habíamos estado fallando con las repeticiones del programa, ahora se las enviamos, así que todo bien en ese aspecto. Vámonos entonces directamente a lo nuestro, Gamaliel, y vámonos con los panoramas del fin de semana, cuando ya son 5 para las 7 acá en Concepción y en el resto del país. El día ya se vino la noche, invierno, empezando este invierno ya de 2017, y vamos con el día viernes, o sea, el día de hoy, tenemos una actividad que se llama La Noche Más Larga, que es un evento que combina danza, performance y fotografía. Esto va a ser en el Espacio Revuelo, en la calle O'Higgins 770, local 29, segundo piso. Esto parte en 35 minutos más, a las 7 y media. Es absolutamente gratuito, así que vaya, esto está por partir, así que, de hecho, de la actividad del viernes, la mayoría parten ahora. Así que, si tiene tiempo y nos está escuchando, coloque la radio en el celular y apriete cachete porque están por partir. La segunda actividad que tenemos esta semana es charla de creación e interpretación musical. Música sin partitura se llama la charla. Música sin partitura. Impresionante. Vamos a ver cómo viene la mano. Esto parte a las 7 de la tarde. Es la Biblioteca Municipal de Concepción. Es gratuito. Exponen Francisca Hinrich y Isidora Troncoso. Van a exponer acerca de esta versión o esta creación e interpretación musical. Igual se solicita que las personas que asistan a esta actividad tengan un poco de formación, no vaya así un Nelson Alarcón o un Gamaliel Silva a dar jugo allá, sino que tenga una cierta noción, un cierto conocimiento. Una cierta cercanía con el... Exacto. Con tocar instrumentos, con el mundo de la música. Exactamente. Así que participe y vaya a esta charla que es un ratito más. También tenemos hoy día a las 7 de la tarde, así que tenemos otra actividad que parte en 4 minutos más. Bueno, ahora chilena va a partir 7 en cuarto, ya, ¿para qué vamos a venir? Pero a las 7 y saca el evento, lanzamiento de la antología ¿Quién dijo que todo está perdido? Es una recopilación narrativa de los ex participantes en el Centro Balmaceda Arte Joven. Esto queda en la calle Colo Colo 1885, en los barrios de Alejandro Baeza, de nuestro DJ. ¿Alguna redonda? Exactamente, en la cercanía ahí. A las 7 de la tarde, esto es absolutamente gratuito, así que vaya, y si va invitado por ser la izquierda le cobran entrar. No, mentira, no cobran nada, es gratuito. El día sábado ya estamos a primero de julio. Gamaliel, ¿cómo ha pasado el...? Luciando. No, yo todavía no lo creo, y de ojalá pasemos agosto. Mañana, primero de julio, tenemos la fiesta del mariscal. El Sindicato de Trabajadores Independientes, Mar Nueva Esperanza, el Polo Gastronómico de Cerro Verde Bajo y la Coordinadora Percol Inquén te invitan a participar en la Fiesta del Mariscal este sábado 24 de junio desde las 2 de la tarde en los puestos de mariscos de esta hermosa caleta de nuestra querida comuna de Penco, que recién tuvimos a Carlos acá conversando. Esto se va a hacer desde las 2 de la tarde, es absolutamente gratuito, vaya. Prueba mariscal, rica zona, y qué mejor que participar y tomar conciencia también de la implicancia de este nefasto proyecto GNL que todavía sigue dando vueltas, y que justamente estas actividades buscan potenciar un poco el mariscal y los productos marinos que se extraen desde estas costas que están amenazadas por este proyecto. Tenemos también el día sábado primero, Diving 25, música para nadar. Esto es un tema que es mañana, día sábado también, es desde las 10 de la noche. Hay una serie de DJs que van a estar tocando, obviamente, música para nadar, así que vaya en un ambiente bien relax, vaya descansado, vaya a pasarlo bien, a disfrutar un ratito. Estoy en Cuartito Estudio, en Maipú 1717, entre Ainavillo y Liantour, desde las 10 de la noche en adelante. Luquita hasta las 11, de las 11, de las 12 en adelante, 2500. Así que vaya. Luquita, entonces. Luquita. ¿Podría un poco conversarle a las personas acerca del lineup de Diving 25? Ya, pues, te cuento un poquito quién va a estar. Va a estar Felipe Trabuco, acá Romboro, en discos, Cafeína Kite Live, Daniel Jeff Live, Uncount Dancer, Nabucodonosor, Pablo Andrade, Alonso Alonso. Ese es el lineup que va a estar mañana tocando en este Diving 25, música para nadar. Así que vaya también, esto parte a las 10 de la noche, así que es Luquita hasta las 11, y de las 11 en adelante 2500. Tenemos también el día sábado, primero es julio, insisto, estoy sorprendido con la fecha, el tercer festival Vintage Ska Reggae. Toma esa mezcla, buena mezcla. Tate. Esto va a ser la Sociedad de Carpinteros y Ebanistas en Aníbal Pinto, 1764. Sí, yo tengo muy buenos recuerdos de ese local. De hecho, también es del barrio de Jano, así que viene dos carretes Jano, pero no va a estar. Así que lamentablemente se lo va a perder. Un poco el line-up que está. Va a estar Tapia Rots, Tos de Perro, Suerte Perra, Escapunk y Soulja Africa Reggae en Sociedad de Carpinteros y Ebanistas, Aníbal Pinto, 1764. Desde las 9 de la noche, 3500 en la puerta, y la preventa, la previa, son 2 por 5000 pesos. Las primeras 100. Así que la gente que quiera comprar entrada, compra, va a estar a 5 luquitas las primeras 100 y después 3500 en la puerta del evento, en la Sociedad de Carpinteros y Ebanistas. Sede de muchas peñas y de muchos eventos, recuerda, en la universidad. Muchos bingos, muchos beneficios. Exactamente. No sé si Gamaliel tiene algún evento. Tú siempre vienes con alguna sorpresa, una bajo la manga, ¿no? No, por esta ocasión nada por el momento. No hay nada bajo la manga de Gamaliel Silva. Entonces, esos fueron los panoramas de este fin de semana. Primer fin de semana de julio ya. Impresionante. Impresionante. Cambio de base más ordinario de la historia de la radio y de la historia de la ordinaría. Ese ni siquiera en Movie Maker me sale tan mal. No, pero estamos bien, Gamaliel. Hoy día es una tarde de relajo. El tema llama a relajarnos y llama también a conversar. Vamos a hablar un poco del famoso bloque noticioso. Esta semana ha estado nuevamente en la palestra algunos temas que vale la pena conversarlos al estilo de Cerro a la Izquierda. La gente en Facebook Live vio todo este gesto, pero en fin. Vamos primero con el, como dicen por ahí, el tema que ha dado vuelta un poco, que tiene que ver con este anuncio y este perdón de Bachelet con respecto al pueblo mapuche, que primero pide perdón y por otro lado ofrece una solución al tema del conflicto del Estado contra el pueblo mapuche. Pero tenemos un contrapunto, lamentablemente, que tiene que ver con la denuncia de tortura a niños mapuches en Cañete. Este tema pasó durante la semana. De hecho, hay una denuncia de la comunidad Ayin Mapu del Lof Huentelolén de Cañete, que denunció haber sido víctima de secuestro y tortura por parte de una unidad operativa de la sección de inteligencia policial de Carabineros, de la CIPOLCAR. Estos hechos derivaron en un amparo preventivo presentado ante la Corte de Apelaciones de Concepción, que fue rechazado, y una querella criminal que ahora se presentó contra la CIPOLCAR. Así que se abre un flanco ahí de investigación para relatar lo hecho un poco, a grosso modo. La tarde del martes 9 de mayo, la familia Lepicheo y Anquileo regresaba a su hogar después de comprar madera en Antiquina, al sur de Cañete, cuando se percataron que una camioneta blanca los perseguía. A la altura ya al llegar a su comunidad, la camioneta ya intensifica el acoso que ya tenía previo con ellos, y lamentablemente los chocan y son tomados son tomados prisioneros, en este caso por 4 funcionarios, en un tramo que alcanzamos de 500 metros. Bueno, lo que pasó después, bastante cruento lo que pasó, porque uno de los de la familia logran arrancar del cerco que había hecho la Cipolcar, pero lamentablemente el resto de la familia quedó presa de estos policías y comienzan a sufrir torturas para que en este caso el comunero pudiera volver y lo pudieran tomar detenido. Esto implicó el aplastar de cabeza y dejar a los niños llorando de la familia. Y lo obligaron también a subir un auto, a este auto justamente el que lo estaba siguiendo. Esta situación generó que la familia generara un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones el 2 de junio. Y Carabineros tenía que dar su versión de lo hecho. Y bueno, para variar, ahí se dio que Carabineros tenía otra versión de lo hecho. Según ellos no estaban buscando a esta familia, sino estaban buscando a otro. A otra persona. Mientras se escucha de fondo una música que no es la corte de Scartizú. Pero bueno, en fin. Este suceso ocurrió durante los primeros días del mes de junio y esta denuncia ahora está en proceso. De hecho, han habido movilizaciones en la zona de Cañete a raíz de esta tortura y de esta toma de prisionero, con una toma en la CONADI en este caso. Y obviamente esto sigue con el actuar militarizado que tiene Carabineros en ciertas zonas de la Araucanía, y que para debatirlo también, Gama, se hable un poco la contraparte con este pedido de perdón y con esta solicitud o nueva política de apertura, en este caso del Estado, que está a la cabeza de Michelle Bachelet, en este caso como presidenta, en torno a la solución o a abrir caminos de solución al conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche. Bueno, yo creo que acá claramente se puede desvelar cuáles son las verdaderas intenciones del Estado en relación al pueblo mapuche, porque acá, si bien podemos ver de que pidió un perdón más simbólico que otra cosa, podemos ver de que a la vuelta de la esquina continúa la militarización, continúa el despojo de las tierras mapuches, continúa esta situación intolerable de colonialismo interno en el territorio de la Araucanía. Entonces, ¿de qué perdón me está hablando? Yo creo que la mejor forma de pedirle perdón al pueblo mapuche es desmilitarizando la Araucanía, porque acá podemos ver de que prácticamente Carabineros se comporta como unas verdaderas fuerzas de ocupación en el territorio del Hualmapu. Sí, pues justamente, y de hecho una de las cosas que ha salido a la luz con respecto a este perdón del Estado, en este caso de Michelle Bachelet al pueblo mapuche, es que básicamente el perdón se enmarca dentro de un contexto de venida del Papa durante el próximo año, se enmarca también en evitar condenas internacionales a la represión. Ya sabemos que han salido estudios al respecto de organismos internacionales, y también tiene que ver con que este perdón no es solamente al pueblo mapuche, como que se pasó por la raya un poco el resto de pueblos originarios que también han sido sobrepasados o han sido mermados. Recordemos lo que pasó en el sur, en Punta Arenas, con los Selman, que fueron exterminados, lo que está pasando en la actualidad con el pueblo Rapa Nui, y todos ellos quedaron como excluidos de este perdón, y también con la situación que viven las comunidades indígenas del norte de este país con los conflictos que tienen con las mineras. Exactamente, Gabriel. O sea, te hablo un poco de un perdón bastante raro, bastante sui generis, donde no se avela, o sea, básicamente se hace un tema de forma, pero de fondo mantenemos el mismo fondo de represión, mantenemos las denuncias en contra de Carabineros por la militarización que están haciendo en las comunidades mapuches. Tenemos también conflicto en la Araucanía con los terratenientes, que también han generado temas de choque, los montajes que muchas veces han generado, y esto te habla un poco del conflicto duro que hay entre el Estado y el pueblo mapuche, y que lamentablemente un perdón no te lo va a tapar, o sea, no lo va a solventar, o no va a aliviar esa carga, en este caso, que se está generando. Y es lamentable porque se usa nuevamente a los pueblos mapuche como herramienta política para poder validar ciertas cosas. Se habla mucho del plan de Araucanía, que también se mencionó en este perdón, y este plan de Araucanía, trabajé yo en la zona y aproximadamente hace unos 5 o 6 años que se viene hablando de este famoso plan Araucanía, donde no se ha puesto en la práctica. Esto es muy parecido a lo que pasó en Arauco con el famoso plan Arauco, que también se le dio bastante chimuchina, bastante bluff, pero a la hora de no generó un mayor impacto o no ha generado el impacto que se preveía podía generar. ¿Y en qué se están gastando la plata entonces? ¿En más difusión que otra cosa? ¿En más? Yo creo que cada vez que anuncian estos planes, plan Arauco, plan Araucanía, es como una especie de bluff mediático que hacen, como prometiendo de que van a gastar un montón de plata cuando en realidad esa plata no se ve. Exacto. O si la están gastando, a lo mejor en qué se la estarán recortando. Sí, bueno, básicamente el plan es como mitigar un poco las personas afectadas y empresas afectadas de la Araucanía, generar mayor inversión en la zona y reactivar las actividades productivas de pequeñas y medianas empresas, básicamente a través del emprendimiento, a través de la bonificación. Eso es básicamente lo que apela el plan, básicamente un poco mitigar los daños que se ha generado con el conflicto y también dar bonos, que es la imagen de la política pública, en este caso chilense. Sí. Pues yo creo que es momento de ya ir cerrando este bloque y pasar a otro plano noticioso. Sí, Gabriel, me parece muy buena tu apreciación. Vamos a volver después con un tema que también se dio en la semana y que vale la pena comentarlo. ¿Vamos al tema o vamos a directo a debatir? Directo a debatir, pues directo, si ya queda tampoco. Al grueso, ya, al vamos choque. Al grueso, vamos al choque. Entonces, hablemos un poquito, Gama, de lo que pasó esta semana. Yo lo vi por YouTube, debo decirlo. Yo no lo quise ver por sanidad mental. No lo vi el debate a fondo, este debate. El debate de la derecha. El antidebate de Chile Vamos, o sea, no lo vi. De la derecha de Chile Vamos, no de la derecha de la nueva mayoría. Claro, claro. Esa derecha, vi extracto solamente. Yo tengo la frase, no te declararon, o no lo declararon reo por lindo de Osandona. O sea, yo creo que más que nada hacer el contexto primero. Y hagamos el contexto. Tenemos la frase. Las gemas. Exacto. Mire, bueno, esta semana se hizo el debate de Chile Vamos en el marco de las elecciones primarias, que son este fin de semana. Básicamente estuvieron los tres candidatos de la derecha. Estuvo Sebastián Piraña. Sí. Estuvo Manuel Noceo Sandón. Sí. Y estuvo este nieto de nazis, el Felipe Kast. Sí. Y entre ellos tres estuvieron debatiendo acerca de las ideas de cómo quieren maldecir este país en los próximos 4 años. Claro. Y el debate, básicamente, de propuestas estuvo bien poco, en realidad fue una verborrea de ideas inconexas y también de ataque y de que uno tenía que tomar tribuna y reírse un rato, porque en realidad yo no sabía si estaban actuando o era rutina que tenían preparada o era un debate de verdad. No, yo me di el trabajo de ver el debate. Ya, te diste la lata. Ya. Yo después de atender el negocio de la masonería, cerré. Y subí y dije, ya, ahora quiero ver algo, quiero ver sangre, así que voy a ver el debate de la derecha. Pero nunca pensé que iba a estar a ese nivel de podredumbre, de asquerosidad, de podredumbre, de decadencia política, de falta de argumentos. O sea, yo creo que acá se huelgan las explicaciones a la hora de poder conversar con respecto a aquello. O sea, hasta las señoras salieron al baile. Sí, de hecho hay un editorial del Mostrador que la leí estos días, que tiene que ver mucho con este, con la podredumbre del debate y la misoginia con la cual se habló en el debate, que es un tema que no hay que dejar pasar, porque lamentablemente el tema y la sensibilidad pública se ha puesto bastante en torno a este tema, y que los candidatos se la, poco menos que no la tomen en cuenta, como que están en otro planeta. ¿Le hagan barco pirata? Sí, están en otro país, parece. No están en Chile, están en Cuicolandia, no sé. Pero no están en realidad conectados un poco con la realidad, que ese tipo de temas, en realidad tú no los, ya no son, no pasan piola como pasaban antiguamente. Yo creo que podríamos ahora hablar de las joyitas que nos dejó esta pelea en el barro. Sí, pues, bueno, la primera joyita que yo rescato, yo creo que es la primera vez que a Piñera le dicen en su cara el tema. De hecho, yo nunca lo había visto. Es decir, la última vez que había visto eso, el quijotazo que le pasó también a Piñera en el 92, pero esto fue en un debate que te dijeran, no lo declararon reo por lindo y que le dijeran que básicamente se había así, robado la plata como gerente del Banco de Talca, de Osandona a Piñera fue bastante notable. De hecho lo repitieron harto en redes sociales, el momento y el audio de ese momento. Obviamente también el tema de las señoras que se sacaron entre Kast y Osandón, que también lo encontré bastante detestable, bastante asqueroso. Sí. Y bueno, y también, por ejemplo, el tema cuando Piraña ya está así todo picado y le dice a Osandón que siga en el barro. Sí, pues, que siga en el barro. Sí, pues, o sea, y que no va a ser más que no se preocupe porque no va a ser más candidato después del domingo. Estaba un poco la soberbia también del tipo, tampoco le voy a mucho más, siempre ha sido así. Pero el tema del debate en sí, a mí me generó mucho ruido, que al final del debate yo no he escuchado casi a ninguna persona hablar de lo que se propuso en ese debate. Básicamente lo que he visto han sido los audios y los memes de las frases de Osandón a Piñera, del tema de la señora, y sería, pues. O sea, no escuché nada, no sé, pues, ninguna propuesta que tú digas ya, por último están hablando algo, que sea imbecilidades, pero están diciendo algo. Pero en este caso... Nada pasó. O sea, pasó un montón de insultos, improperios, y ese tipo de cosas a las cuales nos tiene un poco acostumbrados a la derecha de este país, pues. Exacto. No hay que pedirle mucha espera al Olmo, no hay que pedirle mucha espera a estos personajes. Bueno, acá tenemos otra... Bueno, pasando a otro tema, un tema más internacional que otra cosa. Me gustaría comentarles de que esto ocurrió en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, funcionarios de la Seguridad Social Argentina tras suicidio de anciano señalan: no vamos a ser cómplices de este plan de exterminio de nuestros viejos. ¿Tú cachaste el video de...? Mira, lo que no vi el video, lo que sí vi fue la noticia de que el caballero por atención estaba esperando atención médica y al no recibirla, él tomó la decisión de suicidarse. Sí, mira, lo que pasó es que en el marco de los ajustes que está promoviendo el gobierno de Macri en Argentina, a una serie de un montón de ancianos que muchas veces se les está pidiendo un montón de documentos. Uh-huh. Entonces, muchas veces tienen que ir los ancianos a 90, 80 años, algunos de 100 años, ir a mostrar todos sus documentos para que le sigan validando un poco, entregando los beneficios, las conquistas sociales que lograron. Y resulta que, bueno, se filtró en redes sociales el video de... No muestra directamente, sino que básicamente cómo está el caballero ya de 91 años, Rodolfo Oscar Espíbil, que se pega un tiro en la sede del Organismo de Previsión Social de Mar del Plata, luego de gritar de rabia por la pérdida de beneficios de los jubilados. Bueno, los trabajadores de estos organismos señalan que van a estar paralizando el día, ya están paralizados en una medida que pretende frenar el desmantelamiento del sistema previsional argentino promovido por el gobierno de Macri. Acá, el video, si les hago un poco un extracto de lo que dice este caballero, dice: les voy a pedir que me presten atención, tengo 91 años y no doy más de tanta lucha, estoy cansado, tengo mis dos sobrinas que me acompañan y me ayudan, pero ya no puedo. Eso dijo Rodolfo Oscar Stiebel, de 91 años, antes de tirar el bastón que llevaba, sacar un revólver y dispararse en la sien en una de las oficinas de los organismos de previsión social. Stiebel es parte de los miles de jubilados argentinos a los cuales el gobierno de Macri los está obligando a acreditar los documentos que les permitieron acceder a sus pensiones, lo que ha sido denunciado por las asociaciones de trabajadores de organismos de previsión social, además del intento de privatización del sector. Para el dirigente gremial del sector, el secretario Leonardo Fabre, que se les exija este tipo de documentos a los ancianos es una bomba en la cabeza para cualquier jubilado. Porque tú Nelson, ¿qué opinas de que se le esté exigiendo estos documentos a personas de 90, 80, 100 años que tienen que desplazarse a lo mejor larga distancia para poder acreditar estos documentos? Es una soberana barbaridad, una estupidez, una sensibilidad y empatía cero por parte del gobierno de Macri en este caso con los jubilados. Y lamentablemente, no digamos que acá en Chile nos tenemos que pegar una piedra en el pecho y si estamos lejos de esta situación. Todo lo contrario, Nelson, es un poco como para graficar el ataque que se está haciendo a los jubilados de esta parte del mundo. Yo creo que en todas partes del mundo están siendo atacados los nuestros ancianos. Exacto, y de una vulneración de derechos total. O sea, ¿cómo le debe pedir una persona, un señor, una señora de 90, de 98, 80 años, pedirle que acredite su situación o cómo llegó a su jubilación? Estamos hablando de que ellos salieron del mercado laboral hace aproximadamente 25, 30 años. O sea, hasta en este caso, claramente tuve aquí un criterio cero por parte del gobierno de Macri, que se inserta también y se instala dentro de las diferentes políticas neoliberales que ha instalado Macri en esta versión de Menem 2.0, que se instaló lamentablemente desde el año 2015 en Argentina. Y que es básicamente el mismo modelo que Piñera o los gobiernos de la concertación han generado acá en Chile en los últimos 30 años. Cuando tienes que te piden un montón de papeles para acreditar tu condición socioeconómica, cuando te piden hasta un certificado de vivir debajo del puente para que te den una beca. Sí. Esas son múltiples faltas de respeto en contra de la dignidad de numerosos estudiantes o personas que están en sus hogares, que a lo mejor ven con esperanza el hecho de poder recibir algún tipo de ayuda del gobierno, pero se ven en la contrapartida de prácticamente ver violada su intimidad, ver totalmente degradada su dignidad como persona, porque al final, ¿qué es lo que te está demostrando el gobierno o el Estado a la hora de pedirte tantos papeles para otorgarte beneficios? Finalmente está demostrando que no confían nada en ti, que tú en cualquier momento lo vas a estafar, entonces. Y que no te quieren dar la plata. No te quieren dar la plata. Ese es el tema final. La podredumbre de decir, ¿sabes qué? Quiero que acredites todo y te voy a echar las pelotas hasta que no podáis más, pero yo no te quiero dar más plata. Es decir, ese es el argumento que se esconde detrás de esta reacreditación de pensiones que, digamos, insisto, el tema, como decía muy bien Gama, te contextualiza un poco lo que está pasando acá en Chile también con las pensiones y en Latinoamérica y en general en el mundo, cómo se viene a la mano con los abuelitos, así con la tercera edad o cuarta edad que le llaman actualmente, de maltrato y vulneración de derechos, claramente. Claramente estamos frente a eso. Así que básicamente, acá en Chile tenemos un sistema previsional asqueroso, que es el sistema de las AFP, un sistema que mes a mes le pega un balazo a la economía de nuestros ancianos. Así que claramente yo creo que el camino es seguir manifestándose, seguir movilizándose en contra de un sistema hecho en dictadura, un sistema injusto, un sistema que claramente no responde a las reales necesidades de dignidad, primeramente de parte del pueblo trabajador y sobre todo de nuestros jubilados. Así que cerramos ya este bloque pero pasamos a otra noticia. Pues bien, Nelson, tenemos que activistas socioambientales piden suspender tramitación del estudio de impacto ambiental del proyecto GNL Talcahuano. Esta ya es la segunda patita de este proyecto, porque el proyecto en Facebook lo tienen en consulta indígena, recordando que lo que pasó el año pasado, y que ahora están básicamente haciendo el mismo trámite, pero en Talcahuano. La idea, el tema es que acá en Talcahuano como que han acelerado un poquito los pasos, a diferencia de Penco, y ahí el tema es que se está ya presentando hasta el Servicio de Evaluación Ambiental de la región del Biobío el tema de la instalación de este proyecto GNL Talcahuano. No sé si este tema yo creo que va a dar para discutirlo en las próximas sesiones, en las próximas emisiones de Cerro, donde vamos a hablar un poco de este proyecto que es el empalme que une este terminal con el gasoducto del Pacífico. Bueno, básicamente se explica que la conexión es factible de hacer y que se está tramitando en la parte de poder hacerlo y ejecutar este proyecto. Mira, un poco para contextualizar a las personas que a lo mejor no están escuchando en Concepción o fuera de la región, durante esta mañana en Concepción, en dependencia del Servicio de Evaluación Ambiental, creo que eso, ¿no? En dependencia del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental de la región de Bío Bío, integrantes del movimiento social opositor a las terminales de gas en la Bahía de Concepción ingresaron una solicitud en la cual exigen que se suspenda la tramitación del estudio de impacto ambiental del proyecto GNL Talcahuano y se abra un periodo de participación ciudadana extraordinario por 30 días. La solicitud se debe a que el titular del proyecto, cuyo representante legal es el militante de la Democracia Cristiana, Juan Ignacio Ugarte, no ha sometido a evaluación la parte importante de su proyecto, como es el caso del empalme que une el terminal del gasoducto del Pacífico. Bueno, según los antecedentes recopilados por la coordinadora intercomunal, a través de una carta de intención emitida por el gasoducto del Pacífico, la empresa solo indica que la conexión era factible y que se podría tramitar por su parte, pero hasta la fecha no ha existido ningún acuerdo de construcción al respecto. Para ello sería necesario instalar infraestructuras de alto costo cuya carencia ya habría sido constatada por el Seremi de Energía en la adenda número 1 del proyecto. La empresa titular del proyecto energético arriesga que con esto pueda anularse y volverse atrás la tramitación de constatarse que se estaría fraccionando, es decir, que se estaría presentando por partes. Es una situación que la legislación ambiental prohíbe, pero que sabemos que se trata de una práctica común y corriente en estos tipos de proyectos que son depredadores del medio ambiente. De hecho, presentar el proyecto por parte. Sí, en formato SIP, donde se te tratan de fraccionarse con el proceso y básicamente van como en bloque, pues, aprueban uno, después presentan el otro, vuelven a aprobar y van armando la cadena. Muchas veces la cadena se corta porque un proyecto queda como a medio hacer o que queda para atrás. Pero el primero, el que lo funda, siempre más o menos funciona. Es como esa la lógica que tienen los proyectos energéticos que se han presentado, sobre todo en la región del Biobío, que recordemos se ha transformado ya en una zona de sacrificio para la intervención y para la especulación, en este caso industrial y también energética. Recordando que Chile se quiere transformar en tema que vende energía. Sí, recordemos que el mito de la parte o la falta de energía eléctrica es un mito que básicamente lo que sirve es para sustentar la industria nortina, la industria que se da del norte de minera. Y esa es la lógica, y ese es el marco en el cual se generan estas políticas de darle como tambor apache, como dicen, o como bombo cherokee, al tema energético. Y es un tema que se viene y que yo creo que lo vamos a discutir prontamente en Cerro de la Izquierda, en este caso con las coordinadoras que están en Talcahuano, con este tema, pues, porque es un tema que se viene ahora, un tema para debatirlo, da para largo, hay intereses políticos igual metidos, sobre todo este año. Está metida la DC en la tramitación de este proyecto. Exacto, así que ojo, hay que tener todo ojo ahí. Y bueno, creo, Gama, que ya van a ser las 7:25 de la tarde en este viernes 30 de junio, ya se nos va el mes de junio, y ya es hora, yo creo, de empezar a despedir esta. ¿Qué te parece comentar otra noticia antes y nos vamos? No sé si quieres comentar, a ver qué noticia trae, a ver, ¿qué sacaste bajo la manga, Gamariel? Quiero ver lo que sacaste bajo la manga, a ver. Bueno, yo creo que este tema igual está como relacionado con lo que estuvimos conversando con el invitado hace... ¿cuántos minutos? Hace 20 minutos. 20 minutos atrás, más o menos. Bueno, estudiantes del Liceo Enrique Molina Garmendia presionan a las autoridades locales y logran primeros avances en sus demandas. Recordar que estos estudiantes del Liceo Enrique Molina ya se estaban movilizando lo que había sido esta semana, o la semana pasada en realidad, por el desastroso estado de las infraestructuras del liceo en el cual ellos estudian, ubicados en Ani Alpinto con Chacabuco. Esta mañana, bueno, de ayer, el 29 de junio, estudiantes del Liceo Enrique Molina Garmendi cortaron el tránsito en calle Chacabuco y marcharon hacia el TAEM de Concepción y luego a la Seremi de Educación del Bío. Los estudiantes exigían soluciones a los problemas de infraestructura en sus establecimientos y lograron esa tarde concretar algunos acuerdos con las autoridades. En correspondencia a las medidas de presión ejercidas por el estudiantado, el director de Administración de Educación Municipal de la Comunidad de Concepción, Carlos Mellado, y el Seremi de Educación del Biobío, Sergio Camus, se reunieron con representantes de profesores y estudiantes para atender las demandas que motivaron la toma de los establecimientos de la semana pasada. y la marcha conjunta entre profesores y estudiantes el martes pasado. Durante la reunión, las autoridades se comprometieron a solucionar las deficiencias más urgentes, como es la reparación del sistema eléctrico del liceo, la instalación que data de la década de 1960 y que mantenía preocupada a la comunidad liceana por el peligro que significa tanto para las tecnologías de estudio como para la calidad de vida y seguridad de quienes asisten al edificio. De esta manera, señalan, tuvimos que postergar algunos puntos del territorio para realizar las reparaciones generales, las cuales también incluyen techumbre, señala Jonathan Zapata, vocero del Centro de Estudiantes de la Región Unida. Bueno, el territorio contiene varios puntos, como bien señalaban los estudiantes acá en esta nota del periódico Resumen, que entre los cuales se incluye el tema de la techumbre, el tema de la calefacción, el tema del sistema eléctrico, entre otras medidas, también así como por último tener baños decentes para que los niños puedan estudiar. Así que ahí están viendo, más o menos peloteando, a ver quién va a pagar por todo esto, porque entre el DAEM y el CEREMI, como que ahí están viendo cuál solución se le va a dar. Así que todo el aguante para los cabros de Enrique Molina y en realidad para los otros niños y niñas que se están movilizando en este país por cambiar la educación, porque acá vemos que, como bien dice la nota, acá estas reuniones, previos acuerdos, se produjeron ante la presión con marchas, con movilizaciones, porque no es un favor de que les vayan a hacer acá, no es una autoridad que se despailó y que les dijo, oh niñitos, mejor vengan a estudiar, yo soy una autoridad tan generosa, así que mejor les voy a mejorar sus condiciones de estudio. Así que esto claramente no ocurrió de esa forma, ocurrió con movilizaciones, con marchas, con organización. Así que saludos a todos los niños y niñas de este país que están luchando por una mejor educación, mejor infraestructura, mejor y más que infraestructura, más infraestructura menos, luchar por dignidad en la educación. ¿Algo que comentar, Nelson, mientras se ubico la canción de cierre? Muy bien, mira, me parece a mí que esto se enmarca ya dentro, como ya lo hemos dicho harto en el programa, que básicamente los cambios y todos los temas que tienen que ver con educación y en general en todo ámbito, la única forma de que se visualicen y que se generen de verdad cambios es a través de la movilización social. El Estado en este caso, o las direcciones, no son despailadas y te van a dar la solución en la mano, tienes que buscarlo. Así que eso, pues, esto te demuestra un poco las condiciones en las cuales está la educación pública actualmente. Y bueno, es justamente el juego bastardo que generan de demonizarla. Y la falta de recursos genera eso, genera que se demonice la educación pública, se genera la movilización y obviamente familias que se espantan y meten a su hijo en los colegios particulares sancionados. Y ese es un tema que está pasando en Chile, pero tiene que ver con la mala calidad de la educación y con las pésimas condiciones en las cuales está la educación pública de nuestro país. Y con este tema ya, ahora sí cerramos, damos por finalizada esta emisión de Cerro a la Izquierda, este 30 de junio, invernal, esperando que todos estén muy bien. Un saludo afectuoso a toda la gente que nos siguió en el Facebook Live, disculpando las caídas del sistema en un momento, la gente que también nos retuiteó y tuiteó en Twitter, la gente que estuvo atenta en el Tigal también, y a todos ellos saludarlos afectuosamente, agradecerle el espacio de escucharnos en esta tarde. Y nada, pues, la próxima semana retomamos nuestro querido Cerro a la Izquierda, el matinal de la tarde, como le dicen por ahí, y retomando con nuevas temáticas. Y eso, yo me despido con Nelson Garcón y ahora te doy el pase también para que puedas hacer tu descargo. Les habla Camaleón Silva y en esta ocasión me gustaría despedirme de todas las personas, y lo hago mirando al Face Live, despedirme de todas las personas que nos estuvieron escuchando el día de hoy. Saludos para Nicolás, quien también se integró a las transmisiones de nuestro Face Live, a Javier Arroyo, que también nos estuvo viendo, a Raúl Chaparro, sí, a Jano, que nos está viendo, nos está escuchando a lo mejor a la distancia en Talca. Sí, y debe estar esperando que termine el programa para retarla. Oh, seguramente. Bueno, y para José Maldonado. José Maldonado también nos saludó. Sí, sí, bueno, sí, muchos saludos para Gastón Riquelme. Se incorporó en un momento al video. Qué felicidad más grande, así que sí. Bueno, a todos ustedes, muchas gracias, y a todas las personas que nos están viendo en nuestra transmisión de Face Live, muchos saludos y muchas gracias por habernos escuchado, y ahora nos estamos yendo con una canción que es de la Sonora Biobío y se llama La Danza del Pelícano. Así que con esta canción cerramos ya esta transmisión de viernes 30 de junio del año 2017, en un capítulo ya a mitad de año de Cerro La Izquierda. Así que nos vemos, chao, chao. Entre el cielo y el mar, vuela, vuela el pelícano otra vez.